Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Tengamos en cuenta que dominar la lengua no es una tarea fácil. Sin embargo, deberá ser un propósito que toda persona honesta tendría que hacerse. La lengua es un arma de doble filo. Se puede usar para bien o para destruir. En ocasiones se corrompe con el virus de la hipocresía. No se puede emplear entre la gente como si se tratase de un instrumento inocuo. Hay que domarla, como se hace con un caballo salvaje. Había una vez una señora a la que le gustaba darle a la lengua sin ningún miramiento ni medida. No se sabe con qué propósito lo hacía, tal vez alguna profunda frustración la llevaba a ello. Lo cierto es que su lengua era tan larga y venenosa que todos sus conocidos la evitaban y solamente algunos incautos quedaban acorralados y eran puestos al corriente de todos los trapos sucios, más falsos que verdaderos, del vecindario. Dicen que una noche, mientras esta mujer conversaba en sueños, su lengua se despertó con vida propia y empezó a proferir injurias. Como no tenía nadie cerca a quien hacer daño, porque esta mujer dormía sola, empezó a salirse todo lo larga que era de su boca y se enroscó en su cuello. La buena señora despertó sobresaltada al sentir la presión húmeda y resbaladiza e intentó zafarse de su agresora, pero no lo consiguió y al poco tiempo murió estrangulada. Luego la lengua se desprendió de la boca y se alejó reptando. No la extrañaron a esta persona durante muchos días hasta que el fuerte olor se hizo notar por la zona. Los forenses y policías se hacían cruces, la estrangularon y le arrancaron la lengua, pensaron. Macabro asesino o asesinos. No se puede decir que no tenía enemigos, más bien lo contrario, pero hasta tal punto. Seguramente otro caso para el archivo. En el sepelio nadie lloró. Los pocos que asistieron íntimamente pensaban que se habían librado de una pieza peligrosa. Pero al rato, dice el cuento, que un rumor empezó a correr y a teñir los rostros de espanto. Y decían, la lengua todavía anda suelta. Esa lengua suelta sigue todavía hoy dando vueltas cerca de nosotros. Es la que podemos utilizar para dañar. Por eso nos conviene hacer el firme propósito de escuchar mucho con una gran capacidad de comprensión. Para eso recibimos dos oídos. En cambio tenemos una sola lengua para hablar menos utilizando la discreción. Debemos ejercitarnos en el arte de pensar antes de emitir comentarios. Especialmente cuando se trate de personas ausentes, es necesario mantener el silencio si no podemos elogiar. También con los presentes no podemos decirles lo que se nos ocurre, sino ponernos en el lugar del otro con empatía y evitar causarles daño con las palabras. Cuando se trate de ausentes, hay que evitar emitir comentarios dañinos que se escucharon, porque lo que nos dicen tenemos que aprender a pasarlo por varios filtros y no creer cualquier disparate si no se tienen pruebas bien claras. Se habla de más, y con mala intención muchísimas veces. En este mundo hay gente demasiado herida, no tanto por los sucesos adversos que vivieron, sino por todo lo que ellos mismos le agregaron con la imaginación, y así se fueron perjudicando hasta causarse una gran autodestrucción. Después, de la abundancia del corazón hablan los labios. Todos sabemos por experiencia, por haberlo padecido en carne propia o por haber sido presa de calumnias que salieron de personas enfermas espiritualmente, si una persona está mal por dentro, de sus heridas emite como un pus podrido, capaz de intentar contagiar a otros. Por eso, con la lengua trata de ensuciar, queriendo convencer a los demás que tal o cual persona es mala. Veamos en primer lugar lo que nos compete a nosotros. Busquemos pacificar nuestro corazón y pongamos un centinela a nuestra boca. Si hemos padecido sucesos malos porque nos calumniaron o maltrataron, hagamos el ejercicio de entregarlo al Padre y perdonar. No sigamos dando vueltas con ese virus peligroso. Además, si dentro nuestro existen pensamientos o emociones tóxicas, tratemos de resolverlas poniéndolas en las manos de Dios. A Él podemos hacerle una oblación total y así quedar en paz. Imaginariamente, tapemos nuestros oídos a las voces dañinas. Dejemos pasar cualquier comentario sin fundamento, no lo repitamos como loros. Pasemos por el filtro de la caridad y el respeto a las personas lo que hemos escuchado que pueda dañar. Tratemos siempre de ponernos en el lugar del otro. Y aunque sepamos con certeza algo negativo que hizo alguien conocido o semiconocido, tratemos de guardarlo en el corazón para orar. Y si podemos, intentemos ayudar a la persona que se equivocó para que pueda ir mejorando paulatinamente. Nunca jamás juzguemos para no ser juzgados, como nos enseñó Jesús. Así actuaron siempre las personas virtuosas. Y finalmente, recordemos que la persona que cultiva la paz hablará mejor de los demás. Hace falta mucha vida interior para que se manifieste en el actuar y en el hablar edificantemente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.